Llegamos a la hora señalada, todos los lunes de 15 a 16 horas, Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, Fernando Ávila y José Cipolletti, por Radio Utopía. Aquí comienza Lo que el viento nos dejó. Aquí vamos con el programa 27 ya de Lo que el viento nos dejó, el programa que se emite todos los lunes, ya no sé muy bien cuándo vivimos. ¿Y dónde se Bueno, y aquí una nueva producción que se inicia de nuestro programa, que es básicamente, Fano, lo que hoy vamos a ofrecer a nuestro público. Bueno, buenas tardes, José, perdón, me había... Está entrando. Está perdonado, doctor Juliano, está perdonado. ya no sabe ni qué programa es, ni cuándo se emite, ni qué tenemos invitados en la sala. Che, saca la gente que estamos arrancando en el programa. Bueno, hoy vamos a entrevistar a Sora Maya, una periodista del diario La Nación, que publicó a fines de marzo una nota muy interesante donde analiza datos respecto a las muertes producidas durante los años desde 2009 hasta 2013 en las prisiones argentinas, específicamente Servicio Penitenciario Federal y bonaerense. Luego vamos a entrevistar a Matías Bailone, que trabajó durante un tiempo en la Corte, hasta hace muy poco creo, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Forma parte del equipo de algún modo de Zaffaroni, de hecho creo que ingresó con él a la Corte, y estuvo a cargo del Centro de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hablo en términos en pasado de Matías Bailone en la Corte porque coincide con lo que podría ser aparentemente el cierre de ese Instituto de Investigaciones, que también creo es una creación de dentro del espacio de lo que sería Zaffaroni en la Corte, ¿no? Así es. Bueno, hoy por hoy formar parte de un equipo del doctor Zaffaroni, ¿qué significa? No significa poco, por supuesto, pero de acuerdo a dónde está Zaffaroni puede ser un equipo de fútbol. Hoy sí. Equipo de bocha, de cartas. Y ahí estábamos en la preproducción, viendo, bueno, acerca de nuestro habitual espacio del Cabeza de Termo, y tenemos ahí dos o tres candidatos. Pero ocurre que a veces los candidatos habituales, los clientes habituales, son tan obvios, ¿no es cierto? Y digamos, es tan burdo lo que nos están proponiendo que resulta un poco dificultoso, digamos, tomarlo con... El menos burdo. Claro, con a ver qué podemos traer de novedoso. Son, además, por otro lado, clientes prácticamente habituales, ¿no es cierto? Estos últimos días se ha sumado la campaña del Frente Renovador contra los jueces sacapresos. Están levantando firmas para oponerse a la candidatura de Roberto Carlé, que se está decidiendo esta misma semana, creo. Nuevamente aparece el amigo de don José Cipolletti, el fiscal platense Marcelo Romero. Yo no lo conozco. Quejando. Lo vi una vez, en La Plata. Y la verdad no me caía bien. Me crucé en un semáforo. Bueno, ahí en su habitual columna en el diario Infobae, donde, bueno, realmente es un alarde de imaginación muy grande. Que sí, hace, es un termo de cuerpo entero, ¿no? Hace un alarde de imaginación. Y también, bueno, después hubo otra columna de Diana Coinagres, que, supuestamente por haber atravesado la desgracia indudable de la pérdida de un hijo en un hecho violento, lo cual nadie puede dejar de lamentar y con total sinceridad, pero bueno, parecería que esa situación le da título para poder expresarse con cierta impunidad, digamos, sobre cosas y pontificar con datos que no responden a la realidad, como en este caso lo que estaba diciendo en el respecto del juicio que culminó la semana pasada a Axel López, donde fue donde, bueno, fue desvinculado de los cargos que se le formulaban. Así que, bueno, no sé, José, vos estuviste ahora mirando un poquito la columna de don Marcelo Romero, ¿qué te parece? Sí, nada, es irrepetible porque es una sarta de adjetivaciones de cortar y pegar de algún diccionario. Claramente se opone a todo lo que tenga cualquier olor de democracia, de libertad, pero absolutamente inconsistente. No me parece que sea preocupante, puede convencer a semejante diatriba contra el abolicionismo, porque ahora se le ha agarrado con el abolicionismo, no es más el garantismo. Sí. Hemos subido un escalón. Pero como decía recién, es nada más que toda una columna de adjetivaciones de disvalor hacia aquellos que pretenden hacer justicia con racionalidad y proporcionalidad. Pero lo que concluyo es que más que cabeza de termo, parece un termo de cuerpo entero, por lo que ha escrito. O sea, no solamente la cabeza. No, la otra cuestión, uno va leyendo permanentemente estas cosas, estas opiniones, y bueno, de quienes militamos, por así decirlo, en la vereda de los derechos y las garantías, a veces, y todos, bueno, levantamos voces en contra de estas expresiones. Yo lo que digo, creo que en una sociedad democrática, como es esta que estamos construyendo, y de hace muchísimos años, bueno, estas opiniones también tienen que tener su espacio, ¿no? Seguro. Y tenemos que respetarlas. Seguro, yo estaba pensando cuando hablabas de la mamá. Por eso, tenemos que respetarlas, ¿no es cierto? Tienen que tener su lugar para que puedan ser escuchadas. Y bueno, finalmente luego la ciudadanía... Después hay que reírse. Luego, sí, y bueno, la ciudadanía optará, ¿no es cierto?, cuál es el modelo de sociedad. Tampoco podemos ser tan soberbios y omnipotentes de pensar una sociedad una sociedad donde, bueno, todos piensen igual y no igual a nosotros, ¿no es cierto? No, no, eso sería terrible porque nos dejarían sin nadie a quien criticar. Ni claro, quedamos sin cabeza de termo. No, claro, así que, programa, Mario. Sí, lo que yo creo, viste, me parece que hay que a veces ante estos temas por ahí bajarles un poco el decibelaje, ¿no es cierto? Y bueno, tomarlo como... además creo que ya hoy por hoy nadie compra así envasado los discursos ni decide el curso de su vida por lo que va a decir Marcelo Romero en el diario Infobae o Diana Coinagres en el diario La Nación. No, ¿cierto? Gracias a Marcelo Romero yo creo que el público descubre el abolicionismo como corriente dogmática, doctrinaria. Sí. No lo descubre de la mejor manera, pero lo descubre. El otro día también lo escuché a Aldo Rico decir que las garantías constitucionales no serían el problema porque al final son para todos. Ha descubierto, después de muchos años de trajinar... Tiene algún muerto en contra. Reciente, dice, che, mirá. Pero que el problema era el abolicionismo. Es decir, han descubierto al abolicionismo como el nuevo enemigo, la nueva bruja a cazar, y ahora así están con ese tema. Bueno, gente, vamos a ir entonces a la pausa para luego comenzar con el trabajo fino, con el trabajo de las entrevistas. See, back and forth. estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bien, habíamos anunciado en el bloque inicial, ahora estamos en contacto con Sol Amaya, periodista del diario La Nación, a quien le decimos buenas tardes, Sol, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mario, ¿cómo andas? Bueno, un gusto estar en contacto contigo y, bueno, realmente a quienes nos movemos y desempeñamos en el mundo penal, nos llamó mucho la atención la nota que publicaste hace un par de semanas, el 27 de marzo, para ser más preciso, la tengo ante mi vista, en el diario Centenario, como así se diría, titulada Morir en la cárcel, el mapa de las vidas perdidas bajo la custodia del Estado. Debo decir, por otra parte, y antes de entrar a hablar particularmente de esto, que la nota de Sol no es casual. Cualquiera de los escuchas que busque su nombre en el diario verá que ella viene siguiendo realmente una línea editorial, por así decirlo, de mucho compromiso con todas estas temáticas y que, bueno, realmente nos llama positivamente la atención. Así que, Sol, entrando en la cuestión, has relevado, te has hecho eco, bueno, de una de las tantas facetas de la vida carcelaria en la República Argentina, en la región, esto es las muertes violentas, aquellas que no son violentas también, pero probablemente evitables. ¿Cuál es tu panorama? ¿Qué es lo que se ha planteado en esta nota? Bueno, en realidad yo hace un tiempo que vengo trabajando con el tema penitenciario. Yo empecé a entrar en el mundo carcelario dando clases en un taller de periodismo en el marco del programa de la UBA en las cárceles y empecé a notar realidades que por ahí uno no está acostumbrado a ver porque son cosas que tal vez no se publican mucho, no se hablan tanto al ser un espacio cerrado, ¿no? Y custodiado. Uh-huh. Es muy difícil como acceder al mundo carcelario. Entonces empezamos a trabajar con el equipo de La Nación Data con las estadísticas disponibles del sistema de ejecución de la pena. Exacto. Primero hablamos de la población extranjera en las cárceles, porque bueno, estaba viendo el mito que suele ocurrir cada tanto, de que esto de que todos los delincuentes son extranjeros, cosa que sabemos que no era así, que era apenas el 5% de la población carcelaria. Uh-huh. Y después trabajamos con el tema de la educación en las cárceles, en trabajo en las cárceles, como políticas públicas que entendemos que son positivas, tanto para la gente que está dentro del sistema carcelario como para la sociedad entera. Y bueno, nos faltó esta estadística que era saber quiénes son las personas que mueren dentro de las cárceles y cómo mueren, porque uh-huh. es un espacio que está bajo custodia del Estado, como dice la nota, entonces una muerte dentro de prisión le otorga cierta responsabilidad al Estado, o sea, el Estado es responsable de las vidas de esas personas. Entonces, como no había estadísticas públicas, o al menos fue como difícil de encontrar algo estatal sobre esto, estos datos no están en el SNEP anual, uh-huh. Empezamos a hurgar un poco y descubrimos que otras organizaciones, como es el caso de la Procuración Penitenciaria a nivel federal, el CEP y la Comisión por la Memoria en el caso de la provincia de Buenos Aires, uh-huh. llevaban este relevamiento, que es importante que alguien lo haga, y hacen un trabajo bastante profundo de no solo lo que reporta el servicio, sino algunas muertes que no se reportan, que se enteran a través de familiares o uh-huh. de los mismos presos. Y nos pareció importante como mostrar un poco una radiografía de cómo ocurrieron estas muertes, porque muchas de estas muertes son violentas, es decir, o sea, ocurren, puede ser violenta, puede ser un suicidio, puede ser una pelea entre personas, puede ser un ataque de los agentes del servicio penitenciario, uh-huh. y muchas de esas muertes a veces ni siquiera se investigan. Y por otra parte, hay muertes vinculadas a enfermedades que también hay una responsabilidad del Estado, enfermedades se traten. Sí. Digo, así como muere la gente afuera, también puede morir gente en la cárcel, pero bueno, por ahí no hay una estadística clara, un panorama público que muestre en qué casos es responsabilidad del Estado evitar esa muerte. Seguramente, sí. Realmente estamos siguiendo atentamente tu relato, que claramente expresa, bueno, una más de las caras violentas de la cárcel, de la prisión, que mal que nos pese, no es, digamos, una característica puntual en nuestro país, sino que creo que es lo que a grandes rasgos ocurre y se verifica en la región. La cantidad de muertes, estás hablando de muertes violentas, de muertes en peleas, estás hablando del total de muertes, aproximadamente un 33% en el servicio penitenciario bonaerense, un poquito más, 34%, y el 45% de las muertes que ocurren en el Servicio Penitenciario Federal se deben atribuirse justamente también a muertes violentas. Es decir, una convivencia evidentemente muy dificultosa, una convivencia que evidentemente no está siendo controlada debidamente por aquellas personas que tienen a su cargo la custodia y la seguridad de las personas que están alojadas en los establecimientos. Sin embargo, bueno, me interesó, digamos, también, y vos ahí lo dejás trascender, ciertamente no hay datos abundantes en este tema, el resto de las muertes. Vos decís claramente, bueno, la gente también se muere fuera de las cárceles, esta vieja costumbre que tenemos de morirnos algún día, pero, ¿cuántas de estas muertes, no es cierto, de las no violentas serían evitables? Esto probablemente debe ser un dato difícil de conseguir, pero creo que a grandes rasgos lo intuimos. Claro, sí, me parece importante en la nota que hablamos mucho con el equipo de la Nación Data que formó parte de este trabajo, que nos parece importante incluir todas las muertes, no solo las violentas, porque algunas muertes no violentas que son por enfermedad o se podrían haber evitado o al menos se podrían haber tratado mejor, porque recordamos que una de las principales enfermedades dentro de la cárcel es el SIDA, es una enfermedad que requiere un tratamiento muy, muy fuerte, que cuesta mucho dinero y que no siempre el servicio penitenciario o el Estado está dispuesto a invertir ese presupuesto. Entonces, me pareció que tenemos que hablar de todas las muertes, no solo de las que ocurren de manera violenta. Sí, un dato, no sé si vos te habrá llegado, digamos, en tu trabajo, pero que nosotros estamos, en alguna medida nos está llegando desde intramuros, desde adentro, se nos viene advirtiendo que es el crecimiento de la tuberculosis, una enfermedad que realmente creíamos erradicada, eliminada en nuestro país, pero que seguramente que por las deficientes condiciones de vida, ¿no es cierto?, parece que está tomando víctimas en el servicio penitenciario. ¿Tenés datos de esto, Sol? No, con respecto a la tuberculosis en sí, no tenemos un dato preciso, sí hemos visto algunas otras enfermedades, entonces hicimos un relevamiento. Pero me parece que tiene más que ver con qué pensamos nosotros, qué esperamos nosotros de las cárceles, porque si uno va a la Constitución, lo que se le reduce a una persona que está detenida simplemente es la libertad ambulatoria, no el acceso a todo el resto de los derechos. Entonces, esto no se ve reflejado en la realidad carcelaria, como bien decías vos al principio, lamentablemente no es algo en nuestro país, esto ocurre en casi todo el mundo, pero que haya enfermedades, como todas las enfermedades que se han sido erradicadas en la cárcel, significa que hay realmente una desatención muy grande a lo que es el sistema carcelario, que no se está utilizando bien los recursos, que no se está prestando atención, como que en algún punto se está menospreciando el acceso a los derechos humanos en estos casos. Sol, ¿cómo te va? Fernando Ávila te saluda. Te hago una consulta. Me interesa saber cuáles fueron las repercusiones que tuvo tu nota en general, ¿no? Luego de su publicación. Qué bueno, Fernando. Mira, me parece que siempre hay un poco de todo, ¿no? Yo soy. Trato de no leer los comentarios en general porque a veces, como pasa en la mayoría de los foros online, los comentarios pueden ser un poco violentos, pero también mucha gente me comentó como que les llamaba la atención que tanto el caso de las muertes como el caso del trabajo, la educación, como que al menos gente que por ahí ni siquiera sabía cómo funcionaba una cárcel, entró en tema, como de alguna manera lo visibiliza, digo, no por ahí no va a cambiar su forma de pensar sobre qué debería pasar en una cárcel, pero al menos está bueno que sea un tema que sea visible, que la gente hable, que creo que el año pasado en varios medios empezó a salir el tema carcelario, cada uno con su postura, por supuesto, pero lo importante me parece es que se hable, que se debate, porque lo que debería quedar claro es que es un tema relacionado a la seguridad, porque si uno no lo piensa del lado humano, que yo creo que lo deberíamos pensar del lado humano, que son todas personas y que tienen los derechos humanos que tenemos todos y deberían ser respetados, pero si uno no lo quiere pensar así, por lo menos pensarlo del lado egoísta de toda esa gente va a volver a la sociedad. ¿Y uno qué pretende? ¿Cómo puede volver una persona a la cual se le violaron todos sus derechos durante años, se les torturó, se les hizo vivir en condiciones indignas? Digo, eso no es sano para nadie en una sociedad. Sí, sí, coincidimos con el diagnóstico, que realmente nos encontramos en un círculo vicioso. Esto es y que, bueno, lamentablemente, ¿no es cierto?, en tanto y en cuanto la sociedad, y más que la sociedad, porque hablar de la sociedad es algo bastante vago y difuso, sino fundamentalmente el poder político, aquellos que tienen la capacidad de hacer los cambios, no se resuelvan a pacificar las cárceles, hacer de los establecimientos carcelarios lugares donde no haya que estar peleando por la vida a cada instante, evidentemente las respuestas van a seguir siendo más o menos las mismas. Bueno, Sol, antes de cerrar quería hacerte una pregunta que no tiene nada que ver con la nota, Sol. Tu apellido es Amaya, ¿tenés algún parentesco con aquel diputado que fuera secuestrado por la última dictadura militar y ultimado? No tenés parentesco. No, somos una parte de la familia nuestra muy pequeña, no tenemos muchos parentescos. Bien. A mí se me había ocurrido de también pensar lo mismo, porque nosotros somos viejitos los que estamos acá de la época de Mario Amaya, un recordado diputado Amaya, desaparecido. Que fuera secuestrado junto con Hipólito de Solari Rigoyen. Con Hipólito Solari Rigoyen. Muerto, ¿no? Bueno. Sí, lo he escuchado mencionar, pero no tenemos ningún. Sol, ha sido un grato placer, te agradecemos que nos hayas dado esta nota, y bueno, seguramente que vamos a estar en contacto muchas más veces. Un cariño muy afectuoso, hasta siempre. Bueno, muchas gracias. Adiós. Hemos estado entonces con Sol Amaya, la periodista del diario La Nación, que hace pocas semanas atrás publicó un interesante trabajo sobre la muerte en cárcel. Yeah. siento ganó gravedad. Si grave estoy, me cuidas. Entiendo, está mal. Y si me suelo marear, y a veces por eso, pues soy un poco más. Me vas de acá. Me vas de acá. Me vas de acá. Y entiendo que el viaje dio a otro rumbo, a otra altura, a otro patrón. Te vas de acá. Y entiendo que el viaje dio a otro rumbo, a otra altura, a otro patrón. Te vas de acá. Te vas de acá. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Ya, como también había sido anunciado en el bloque inicial, el contacto ahora es con un viejo y querido amigo, no viejo porque tenga muchos años, porque es una persona joven, pero que hace muchísimos años que nos conocemos, en este caso Matías Bailone. Matías, ¿nos estás escuchando? Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Efectivamente, nos conocemos hace muchos años. Y eso hace que tengamos esta amistad tan larga y tan fuerte. Así que te agradezco mucho el llamado. Ah, es un gusto. Sí, realmente sí. Yo creo que desde bueno, de mucho antes de que Pensamiento Penal se fuera tal, ¿no es cierto? Ya sí. Estábamos ahí haciendo intercambios y siempre con preocupaciones comunes del mundo académico, donde, bueno, Matías tiene una vasta trayectoria como profesor de criminología. Y bueno, un hombre cercano a la persona de Raúl Zaffaroni, por cierto, que lo ha acompañado en muchas de las obras. Recuerdo puntual, y vos me corregirás, Matías, sobre todo en la cuestión criminal, digamos, vos has tenido una participación bastante interesante, ¿no es cierto? Sí, la palabra de los muertos. La palabra de los muertos. Exacto, acompañando en la obra del gran Raúl Zaffaroni. Otra de los aspectos del desempeño profesional de Matías durante los últimos años, y también, bueno, junto con Raúl Zaffaroni, fue en el ámbito de la Oficina de Investigaciones. Yo no sé si el nombre es el nombre exacto, Matías, recordámelo. El Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema. El Instituto de Investigación, que, bueno, trascendió, digamos, en los últimos años por algunos informes muy interesantes. Creo que fue en el curso del año pasado, los informes sobre homicidios en nuestro país, que, bueno, en algún punto contribuyeron en gran medida para poner blanco sobre negro acerca de los límites, de la dimensión de la violencia en nuestro país, a ver si es tanta como se quería hacer notar por algunos sectores políticos, o, bueno, cuáles eran los verdaderos. ¿Esto es así, Matías? Efectivamente, ha sido muy importante. Como ya ahora contaré las especies últimas, ¿no? Pero a 5 años de actividad. Hace 5 años se creó este Instituto de Investigaciones por una acordada de la Corte, porque fue una idea y la dirigía a nivel superior, por supuesto, el propio doctor Zaffaroni, que mencionaba, Raúl Zaffaroni, en esta idea central de que el Poder Judicial tuviera una oficina que mezclara dos cosas y dos actividades centrales: una, la estadística, la información estadística, y otra, la información cualitativa acerca de un tipo de delito en particular. Entonces, sabiendo que en Argentina, a nivel nacional, pero también a nivel local, de algunas provincias, el dato de la cantidad de muertos por homicidio doloso consumado no existía, ¿no? O sea, no estaba el dato real, había alguna ONG que lo podía brindar, pero ese dato no estaba fidedignamente por parte de la autoridad estatal. Entonces dijimos, bueno, hagámoslo desde la Corte Suprema, un instituto que se dedica a esto, con gente multidisciplinaria, con sociólogos, con antropólogos urbanos, con abogados, sí, para ver todos los expedientes que estén en el Poder Judicial y la sucesividad, digamos, de ese expediente a lo largo de todas las instancias, para narrar la cantidad y la calidad de los homicidios dolosos consumados, ¿no? Uh-huh. Entonces empezamos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que eso lo hicimos durante cuatro años, ininterrumpidos, y en algunos momentos sumamos, de acuerdo a los convenios que la Corte podía firmar con la Corte de la Provincia de Buenos Aires y con algunas provincias del país, algunos ámbitos provinciales, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, el caso de Tucumán fue el caso más emblemático porque Tucumán, la Corte Suprema de Tucumán, creó un instituto muy parecido al nuestro, uh-huh, lo hace ahora desde su corte, que es lo que nosotros pretendíamos, ¿no? Que claro, la experiencia que replicara en cada provincia. Ahora Misiones va a hacer lo mismo, uh-huh, y bueno, después esperamos que las demás provincias puedan acceder a esta experiencia, a este modelo, a este protocolo de investigación y continuar la investigación que inició este Instituto de Investigaciones. Como ustedes sabrán, tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación, de todo tipo y color, ¿no? Pero uh-huh, sí, fue muy importante porque todo el mundo, en todo el ámbito, en todos los ámbitos políticos y todas las regiones tomaron este dato como un dato certero y oficial. Eso fue muy importante. Así es, sí, sí, fue realmente mucha repercusión y bueno, sí, coincidir además acerca de la imperiosa necesidad de la producción de información, de datos objetivos, para quizás un poco abandonar esa práctica que tenemos. Yo no sé si es un atributo exclusivo de los argentinos, pero aquí se ve muy claramente, hablemos sin saber, como se diría el sketch. Ciertamente la información no va a cambiar la realidad, pero nos va a permitir conocerla de un modo más, más exacto. Ahora, Eso nos coloca en un ámbito internacional, digamos, en el hecho de que la tasa de homicidio doloso por cada 100.000 habitantes como un dato homogéneo y estandarizado internacionalmente para poder medir lo que en términos periodísticos se deben llamar la inseguridad urbana, ¿no? Sabemos que son términos que nosotros ponemos con muchas comillas y sometemos a muchas críticas, sí, sí, pero que en términos periodísticos son un baremo de inseguridad que se mide a través del delito más grave que se puede cometer, que es matar a otro ser humano. Sí. Entonces eso pudimos mostrar que ese dato estadístico oficial del delito más grave no era alarmante en ningún ámbito de la República Argentina. Sí. ¿No? Estábamos en la línea media y media baja, inclusive, de las tasas de homicidio a nivel regional. Por lo cual, eso nos ponía en un lugar en donde la influencia de leyes ultrapunitivistas y demás eran consecuencia, ¿no?, de campañas mediáticas y de pánico moral que de real objetividad de la inseguridad, ¿no? Claro, y qué interesante, Matías, ¿no es cierto?, en qué medida extraordinaria la producción de información acorrala el discurso, para decirlo claramente, ¿no es cierto?, pone blanco sobre negro y realmente todos estos discursos intencionados que quieren configurar una realidad determinada, bien acomodada a ciertos intereses, bueno, queda desvirtuada cuando realmente hay información. Y en qué qué bueno, ¿no es cierto?, que el Estado realmente asuma esta responsabilidad imperiosa en las épocas que vivimos, en la época de la información, de producir la información veraz y fidedigna que realmente, cuestionaría unos cuantos discursos. Ahora, Matías, querido, lo cierto y lo concreto es que nos han llegado noticias que... digamos, en las últimas semanas la Corte ha decidido cerrar la experiencia del Instituto de Investigaciones. ¿Esto es así, Matías? Sí, todavía no está del todo confirmada esa decisión, por lo cual tampoco puedo contar mucho al respecto, pero sí, ahí, bueno, yo particularmente he sido apartado de la dirección del Instituto, ya no trabajo más en la Corte, por decisión de la Corte que ha sido publicada en la página web, la resolución de la Corte de la semana pasada, pero el Instituto aparentemente está en vías de disolución o de destrucción de su estructura interna, por lo cual probablemente la experiencia lamentablemente no siga, como mínimo, dentro de la Corte Suprema. y si sigue en otro lugar de poder judicial, es muy difícil que pueda llevarse a cabo esta investigación, porque a nosotros como Corte Suprema igual nos resulta muy difícil acceder a ciertos tribunales, por ejemplo, tribunales de menores, ¿no? Que con todo el tema, sí, obviamente, de la reserva de identidad, a veces, sí, bueno, teníamos problemas para acceder y muchos de esos problemas eran justificados, por supuesto, ¿no? Claro. Pero digo, a cualquiera que ha participado de una ONG y ha querido hacer investigaciones de este tipo, se da cuenta de que casi es imposible acceder a los expedientes judiciales de la Corte Penal, ¿no? Entonces, imagínense, siendo corte, igual nos costaba, imagínense si esta experiencia la podríamos repetir, ya sea desde otro ámbito del Poder Judicial, de instancia inferior, o desde una universidad, o un centro de investigación, o una ONG. Prácticamente la virtualidad de esa producción de información se dificulta muchísimo, sí, ¿no? Por lo cual, claramente, es otro proceso. No, no te voy a pedir más definiciones que estas acerca del tema, porque estás alcanzado por las generales de la ley, como quien diría, pero yo voy a mi cuenta y a mi cargo realmente a decir que esta decisión es absolutamente por parte de la Corte, que lo lamentamos muchísimo, ¿no es cierto? Que lejos de eso, ¿no es cierto?, este tipo de iniciativas, pero bueno, son parte de los procesos. Y hablando de nuestras instituciones, por supuesto, no sos ajeno, no ignorás, ¿no es cierto?, que hay un cargo vacante en la Corte, ahí está postulando, ya en horas definitorias acerca de su postulación. Bueno, y no, nos gustaría saber si es que tenés alguna idea, cómo ves la postulación de Carles, la necesidad de cubrir o no cubrir, lo que te sugiere el tema. Sí. Tal cual, bueno, me parece que está más allá de cualquier obligación constitucional, ¿no? La de cubrir una vacante que está vacante desde el 1 de enero. Entonces, es una anomalía institucional tremenda dentro de Dios, ¿no? Que son estos procesos que, por otro lado, como bien dijo Roberto Carles en la audiencia, pero estamos viviendo un proceso que desde el 2003 hasta acá, cuando se eligieron ministros de la ciudadana y de adhesiones y de rechazos generalizados que se hacen, que hostigan, digamos, ¿no? Entonces esto hace que la transparencia del proceso de elección común y el estudio sobre el currículum y las capacidades del candidato sean hoy algo, un activo muy importante para la sociedad, ¿no? Y esto me parece, por fortuna, que no hay marcha atrás con respecto a esto, ¿no? Sí. Ahora que ya están dados los plazos de ese decreto, creo que es imperioso, y es una necesidad institucional y constitucional, la de cumplir esta vacante. Yo también me alegro muchísimo porque, como ustedes saben también, el doctor Carles es un gran amigo mío, entonces, obviamente, que me siento muy orgulloso y muy expectante de esta posible incorporación. Me parece que es muy importante también para todos los que coincidimos con esa franja etaria, ¿no? Es muy importante que alguien como Roberto esté protagonizando este momento tan necesario para demostrar que la edad a veces puede ser, en estos casos, que justamente la edad se evaluaba como un demérito, puede ser un mérito para otras virtudes que no se tienen en cuenta generalmente, ¿no? Entonces, el caso de Roberto, su experiencia a cargo de la comisión de redacción del anteproyecto del Código Penal, ha demostrado una capacidad de manejo político, jurídico y técnico muy por encima de la media de su generación y de las de muchas, inclusive, superiores. Por lo cual creo que lo coloca en un lugar preponderante como un gran candidato a la Corte. Me parece que es un gran acierto del Poder Ejecutivo, que bueno, que tendrá que ser validado próximamente en el Senado de la Nación y que, entre otras cosas, una de las cosas que me parece que coincidimos todos, lamentable de un sector de la política argentina, es ese documento que firmaron para no adherir a ningún candidato que proponga el Poder Ejecutivo, que justamente va en contra de lo primero que comencé diciendo, ¿no? Es decir, de la obligación que hay de cubrir una vacante y de la de este documento que hicieron a priori todos los miembros algunos miembros de la oposición para decir que no apoyarían a un candidato que proponga, quien debe proponerlo, que es el Poder Ejecutivo Nacional, por supuesto, como lo marca la Constitución. Así que esperamos que esto se destrabe prontamente, que llegue a buen término, y me parece que se renovará muy importantemente la Corte Suprema con el doctor Carles. Bien, coincido totalmente con lo que acabas de decir. La otra pregunta, tu diseño, tu modelo de corte, vos estás de acuerdo con la corte reducida de los 5 miembros, la posibilidad de ampliarla, vos has estado trabajando durante 5 años, conocés el funcionamiento, ¿tenés posición al respecto, Matías? No, no tengo posición al respecto, creo que una corte reducida siempre es un problema, ¿no? Cualquier órgano colegiado de gobierno, de un poder del Estado, en este sentido, si mientras más reducido sea, más complicado se hace su funcionamiento. Miremos las cortes supremas de los países vecinos, ¿no? Y de nuestra misma tradición jurídica, y podemos ver que no hay nadie, ningún país, que tenga una corte tan reducida como la que tenemos nosotros, aún en su conformación legal, quiero decir, ¿no? Aún en su conformación legal actual. Sí, sí. Me parece que es un tema al cual un poco podría adherir a la opinión de Zaffaroni, ¿no? El tema de una gran corte suprema dividida en salas, sí, ¿no? Que tuviese una sala que sería la de los ministros actualmente en funciones, que podría ser la sala constitucional, sí, como sala central y finalmente salas de derecho común, pero bueno, son opiniones jurídicas técnicas que finalmente desembocan en una decisión política, por lo cual finalmente lo que está en juego aquí son decisiones políticas que se tomarán en algún momento y que decidirán el futuro de la Corte Suprema. Uh-huh. Finalmente la Corte Suprema tiene funcionarios y empleados de mucha capacidad técnica y honestidad moral que van a sobrellevar cualquiera de las instancias que pueda atravesar la modificación de la Corte, para bien o para mal, ¿no? Con sí, lo cual esperamos que todo sea en beneficio de una Corte plural, de una Corte también de mucho prestigio académico y técnico, pero también con mucha solvencia, ¿no? Para poder resolver cuestiones fundamentales para la justicia de este país. Bueno, Matías, realmente interesantísima la nota. Bueno, y te realmente agradecerte que nos hayas dispensado estos minutos. Seguro que nos vamos a estar y estamos todo el tiempo cruzándonos con distintas inquietudes, así que no va a ser la última vez que vas a pasar por nuestra radio, acá por Radio Utopía. Así que bueno, un abrazo grande a la distancia, querido Matías, y será hasta cualquier otro momento. Muchas gracias Mario, para mí es un honor estar por primera vez en la radio, así que sí, espero poder salir alguna otra vez para hablar de algún tema que sea más de nuestro, digamos, que lo que no involucre mi ámbito laboral, pero a poder hablar de alguna otra cosa que nos interese un poco más también, pero me parece que bueno, estamos en un momento de cambios muy fundamentales para la justicia general, la justicia del país, ¿no? Por lo cual, comenzar a discutir desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista académico, conformaciones alternativas de la Corte Suprema, conformaciones por salas, conformaciones de gobierno del Poder Judicial, interacciones entre el Consejo y el Poder y en la Corte Suprema, creo que son muy necesarias y se tienen que empezar a dar en forma mucho más seria por parte de nuestros constitucionalistas, ¿no? Porque, digámoslo, también algo que todos pensamos, ¿no? Tenemos un infradesarrollo en nuestro derecho constitucional local que se nota mucho, ¿no? Especialmente porque no hay gente que esté trabajando y opinando sobre estos temas, ¿no? Estos temas que nos preocupan a nosotros, que venimos de otra área, ¿no? Que venimos de otros saberes jurídicos, ¿no? Pero están faltando, digamos, teóricos que renueven esa área de saber. Y bueno, ahí es donde creo que hay que poner la agenda. Bueno, Matías, nuevamente el agradecimiento y un abrazo muy grande y hasta cualquier momento. Muchas gracias, un abrazo grande. A vos, chao, adiós. Hemos estado entonces en comunicación con Matías Bailone, el exdirector del Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lamentablemente parecería ser... Ha cumplido su ciclo. Ha cumplido un ciclo. ¿Qué te parece, José, esta noticia poco a poco difundida, ¿no es cierto? Es una muy mala noticia, obviamente. Además, hay algo ahí que está revelando una situación interna de la Corte que se podía intuir, pero que en realidad... ¿Puedo decir que es un pase de facturas a Zaffaroni? Es decir, bueno, te fuiste, desapareciste y que no quede ningún rastro de que estuviste. Toda tu gente afuera. Sí, me da esa sensación y eso lo siento mucho. Si solamente fuera una decisión equivocada de la Corte, lo sentiría menos, porque, bueno, Pero si realmente lo que hay, lo que ha sucedido es un ostracismo definitivo de todo lo que Zaffaroni pudo haber dejado en la corte, un separar, un sacar, una limpieza dentro de la corte para sacar todo rastro del doctor Zaffaroni, sería muy tiene lamentable. Pinta de ser todo el aroma de hacer eso. Sí, tiene todo el aroma, lamentablemente tiene todo el aroma de venir por ese lado. Che, lo que pensaba, bueno, ya estamos concluyendo el programa de hoy, pero el hilo conductor entre las dos notas, entre la nota de Azuela Maya y la nota de Matías Bailone, las dos atravesadas por la cuestión de la producción de datos, de la producción de información. ¿Qué importancia, ¿no es cierto? Sí, digamos, sí. Que está la ausencia teniendo. De datos ha permitido que la criminología mediática ocupe el lugar de la criminología científica o de la criminología académica, uh-huh. Si no quieren que sea una ciencia. Pero esto es así, Mario. Sabemos muy bien que la criminología mediática puede tener semejante incidencia en el público porque el Estado no produce los datos que debería producir para contrarrestar esto. Para confirmar eventualmente, sí. Pero en definitiva sabemos que no lo va a confirmar, así que no tratemos de ser compensadores porque sabemos que esto no se confirma. Y es una lástima porque es una de las vías en que el Estado podría protegerse, o los gobiernos podrían protegerse de ser horadados permanentemente con el tema de la seguridad. ¿Vos, Fano, qué es ese tema? Sí, de hecho, el fin de semana estuve en una jornada sobre policías y había se comentaban diversos... En el círculo de oficiales. En el círculo de suboficiales. Se comentaban sobre muchísimos estudios en Inglaterra, Estados Unidos, en Europa en general, de lo que se llama etnografías, viste, que van y hacen análisis de campo con los mismos actores, ¿no? Vamos, y les preguntan a ellos y hacen conclusiones, estadísticas, y en el país hay muy poca producción de ese tipo, o sea, también es un Estados problema. Unidos, al último policía no se los dieron esos estudios, ¿no? Al último no. Pero digo, en el país no solo es un problema estatal, que bueno, por derrame eso también implica que hay un problema de investigación por culpa de la falencia o la ausencia de datos, pero en general a nivel académico tampoco ha sido históricamente un espacio de interés la producción de información precisa sobre lo que sucede. Como recién ahora está despuntando todo. Yo recuerdo cuando Aníbal, creo que fue Aníbal Fernández, sí, que el largó esto de que la inseguridad era una sensación y se le fueron todos a la yugular rápidamente y el gobierno no sostuvo esa posición. No me acuerdo si fue Aníbal, pero creo que sí, que fue él el primero que lo dijo. Aníbal. Y bueno, yo estoy convencido que la inseguridad o la seguridad no son sensaciones en la medida en que respondan a los datos de la realidad. Ahora, en la medida en que haya un aumento emocional de ese temor, de ese miedo que naturalmente deberíamos sentir en la vida misma, eso sí es una sensación de inseguridad. Ese incremento emocional es una sensación de inseguridad. Y el gobierno no tuvo la templanza para sostenerlo y para profundizar en el tema y hacer docencia sobre la población. Para eso hubiera necesitado de estos datos. Claro. Estos datos que se privan incomprensiblemente. Sí, sí. Y sí, y que bueno, por otra parte también no hablan muy bien del diseño de República, del diseño de la transparencia y del manejo de los datos, que deberían ser información que debería estar sencillamente accesible para cualquier ciudadano interesado, ¿no es cierto? Quiero acotar, Mario, que no es un problema de oficialismo. No, hemos pasado por varios oficialismos y pasaremos por muchos oficialismos más y seguramente seguiremos en este cambalache de ideas. Pero a mí me parece, yo no sé si es intuitivo, no tengo datos que me respalden, pero veo que hay una tendencia, ¿no es cierto?, a darle cada vez mayor relevancia e importancia a la producción de datos y de información y a la lectura. Digamos, esto por ahí le faltaría quizás la sistematicidad, ¿no es cierto? Y que haya una producción bastante más masiva, ¿no es cierto? Bueno, yo me acuerdo haber leído los datos que publicó en su momento a partir de estos estudios de la Corte. Y creo que en Capital Federal había entre 4 y 6 homicidios, después se podía discernir por barrios y había un poquito de diferencias, pero había entre 4 y 6 homicidios cada 100.000 habitantes por año, y en Washington 19, y en Londres también eran superados por los... Y la gente, cuando yo converso con alguno de mis amigos de mi vida cotidiana, y les digo, mira, Londres es más peligroso que Buenos Aires, no lo saben y no lo pueden creer. Claro. Por supuesto. Dice, bueno, pero entonces no es tan problemático, no es tan grave el problema. Bueno, no sé si es grave o no es grave, porque un muerto son 1000 muertos. Sí, sí. Pero en definitiva, desde el punto de vista de la estadística, de la numerología, no sería lo que se pinta en los medios de comunicación. Sí, de la mano de lo que vos decís, hay que recordar que en Mar del Plata hoy se está haciendo, en Santa Fe se está haciendo, y hay seguro 3 o 4 centros de análisis estadísticos más todavía, y de hecho sé que están tratando de hacer una reunión entre todos los centros de análisis estadístico para ponerse de acuerdo en la elaboración de protocolos comunes de búsqueda de datos, porque dice, cada uno está laburando por separado, y no sé, la franja etaria que cada uno utiliza es distinta. Entonces dice, bueno, vamos de acuerdo y usemos la misma franja etaria, para que después poder hacer comparación de datos, ya que está el esfuerzo. Y en la provincia de Buenos Aires lo que se puede hacer es comprar handys y ponerlos en la frecuencia policial que no los tiene encriptados. Bueno, entonces ir corriendo a cada homicidio, porque es la única manera que no tenía que... Vas anotando. Con los palitos. QTR les paso, yo trabajo en la fiscalía y conozco a algunos. Un centro de análisis vecinal. La policía dice QTR, que tienen un QTR, es un QTR, QTH es el domicilio y un QTR cuando hay un muerto. Y tenemos el QTR, ponen una cruz. Y tenemos también el proyecto que tiene media sanción en Provincia de Buenos Aires sobre análisis de datos también, sobre la producción de datos, ¿te acordás? Que presentó Marcelo Sainz y que lo hemos estado hablando. Con lo cual, sí, yo creo que está despertando, está recién floreciendo en el país y quizá en la región la cuestión del análisis estadístico. Y cuando hablamos de esto, me parece que es importante decirlo. La producción de datos y el análisis estadístico no resuelve los problemas de inseguridad, los hechos delictivos, no lo resuelve. Lo que sí permite contar con datos y con información es poder adoptar políticas públicas con una determinada seriedad y no sobre la base de suposiciones o la base meramente de intuiciones. Esto porque si no, pasa, ocurre, dice, ahí tenés los datos, y sigue el Mar del Plata, hubieron 12 muertes, no sé qué periodo. Sí, sí, bueno, pero eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Habrá que ver cuáles son las políticas que han adoptado o no. Sí, y también aparte te permite controlar los resultados de una decisión política de ese tipo. Por ejemplo, hay un, no me acuerdo ahora en qué estado yanqui deciden, toman la decisión, dicen, bueno, vamos a hacer, digamos, hay un problema de inseguridad, sacamos policías a la calle, pero para analizar si esto era, digamos, algo que iba a tener alguna incidencia real en el delito, dividen el estado en 3 sectores, con igual cantidad de conflictos, y dicen, bueno, en un sector vamos a meter policial o pavotes, sacamos a la calle todos los milicos. En otro sector dejamos todo como está, y en otro sector retiramos a la policía, que solamente haya policía de reacción frente a algún evento, sale la policía. Bueno, estuvieron así varios meses probando, y la conclusión fue que no varió en ninguno de los 3 sectores, varió en ningún número sustancial la cantidad de delitos. Entonces, bueno, evidentemente sí varió la sensación de inseguridad. O sea, la gente... Donde no había policías tenía más inseguridad. La gente, en lugar que había más policías, pensaba, sentía que estaba más seguro, pero no había variado el número de delitos. Así es. Hasta que después vieron estos videitos que aparecieron últimamente. Más delitos cometidos por la policía. Pequeños detalles. Bien, antes que nos echen del aire el director de Radio Utopía. Está llamando por teléfono. Y ya está llamando. Creo que estamos ya en... Tenemos que vender, así sigue diciendo, tenemos que vender. Sí. Tiempo oportuno para dar fin a este programa número 27. Número 27, ¿estás seguro? Número 25. Bueno, ya nos dirá el director. Exacto. Ahora que no. ¿Qué número vamos? Bueno. Sí, es que está escuchando. Será hasta la semana que viene. Chau, chau. Hay quien ve la luz al final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver. Y se queda entre lo oscuro y se consume, lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito. Que